Y obviamente que las expectativas de que yo confirme la candidatura, de que puedo ser la, en este caso, la candidata a la alcaldía del municipio de Portachuelo con el partido político demócrata, lo que yo le puedo decir, eso es muy cierto, confirmo la candidatura. En este caso, que a partir del mes de diciembre comenzaremos a hacer la campaña. Obviamente que primero tengo que renunciar a mi cargo de asambleísta departamental de la provincia de Sara para poder encarar un nuevo reto, y esperando siempre que la ciudadanía, siempre yo agradecida con Dios y con el voto que me ha dado la gente, siempre de apoyo, para que nosotros podamos en este caso fortalecer la gestión de la provincia de Sara, y que ya desde el momento que ya yo renuncie, lo haré de manera específica en el municipio de Portachuelo. Y obviamente esperar en este caso la bendición de Dios y ese apoyo que me pueda dar la gente con su voto, y que le den la oportunidad a una mujer que realmente lo único que quiero es hacer servicio a mi pueblo, porque soy portachueleña, nacida, criada, estudiada y profesionalizada en el municipio de Portachuelo. Es por eso que quiero asumir ese reto de hacer desarrollo en mi municipio a la cual yo pertenezco y de donde vengo, ¿no? Por eso es que yo le digo el día de hoy que sí, voy a ser la próxima candidata por el partido político demócrata para la alcaldía del municipio de Portachuelo, esperando siempre el apoyo de la gente, y ojalá que la prensa también me dé la cobertura necesaria para que yo así pueda promocionar el proyecto político que nosotros tenemos que encarar en la gestión, como se dice, 2020-2025 en el municipio de Portachuelo. Y obviamente que la vamos a hacer esa planificación sacando las necesidades de los barrios, porque toda planificación debe nacer de abajo hacia arriba, y obviamente que después de arriba hacia abajo, para que así se vea el desarrollo en los barrios del municipio de Portachuelo, y por qué no decirlo, tanto en el área urbana como en el área rural, porque las comunidades también están, como se dice, en su conjunto del municipio de Portachuelo, y que necesitan también desarrollo en todos sus ámbitos, ¿no?